la jornada desarrollándose, que podías pasar por uno, e inclusive nos cruzábamos con gente que decían, ¿dónde están? Y se anotaban las direcciones para ir a mirar los distintos murales, así que realmente fue recorrida la jornada. Sí, sí, sí, fue bastante recorrida, estuvo. Bueno, y nosotras también bastante vueltas. Hemos recorrido la ciudad. Una característica de lo que tuvo la movida el fin de semana tiene mucho que ver con esto de que, más allá de que la idea era armar un zigzag en un solo espacio, se terminó ampliando a toda la ciudad de La Plata, porque hubo realmente en todos los puntos de la ciudad de La Plata había una pared cerca, todos teníamos una pared cerca de donde vivíamos, y a todos nos tocó un poco el barrio, lo propio, lo más allá de lo que compartimos todos, o el lugar desde donde nos unimos a pensar esta idea de la calle y de ver qué pasa en la calle. También nos pasó esto de que yo tenía un mural a 3 cuadras de mi casa. Claro, digamos. Nos quedó también, ¿no? Nos quedó el zigzag después de la jornada. Quedó ahí disperso por toda la ciudad. Hay que rescatar también que, digo, fue una movida organizada desde un lugar donde todas las paredes tuvieron su permiso, digo, fue una movida que fue muy bien pensada, no hay nada librado al azar, ni hubo paredes, digo, el graffiti siempre está ligado con esta idea del vandalismo, de la contravención, y esto no fue así. Uh-huh. Todas las paredes tuvieron su permiso, hubo su organización, hubo una división de paredes, hubo una convocatoria abierta, que eso también es interesante. ¿A los grafiteros? A todos. Uh-huh. El zigzag, si bien empezó con un grupo de gente que se empezó a mover, enseguida empezaron a abrir la convocatoria. Yo llegué, por ejemplo, a raíz de una convocatoria abierta de fotógrafos. Se convocó a fotógrafos para ir no solo a registrar el zigzag, sino también para mostrar lo que uno, qué le pasa a uno como fotógrafo con la calle, que es, digo, como fotógrafo todo el tiempo ve cosas en la calle que quiere fotografiar y retrata, y entonces eso también poder mostrarlo dentro del marco de lo que fue el zigzag. Y me parece que es súper rescatable eso, que estuvo muy abierta la convocatoria para que quisiera unirse y para que quisiera venir a pintar una pared o a proponer lo que quisiera, porque nada, de repente apareció gente de teatro con propuestas, gente de danza con otras propuestas. Y todo fue sumando, la idea todo el tiempo era sumar gente, trabajos. ¿Cuánta gente pasó por ahí? ¿Cuántos grafiteros? ¿Más o menos? Grafiteros cerca de 200 fueron los que se inscribieron. Uh-huh. Después lo que es ilustración y pintura, alrededor de 80 personas también, fotógrafos. Eran más de 20 fotógrafos. Y actores éramos 30. Entre los dos grupos. Entre los dos grupos, aproximadamente 30. Re bien. Y los músicos que participaron acá, y también hubo muchos músicos que tocaron en los distintos eventos que se hicieron para poder sustentar este evento que fue el zigzag, que fueron los dos Me Gusta que hubo en junio y en septiembre. Sí, en el Alborada. Y y eso, bueno, entonces se financió esto se financió con estas fiestas. Autogestión. Nos vendieron unos rifas para los cuadros y las ilustraciones, que yo tengo información acá de que Wada. Mucha suerte, sí, sí. Muchísima suerte ese día. Dos números, el 1 y el 2. Me compré las dos primeras rifas. Creo que me las vendiste vos. Y salieron los dos. Ya los dibujos los repartí entre diciembre, entre el grupo de teatro, y no me quedó ninguno. Pero además de eso, Luco me regaló un cuadro más, así que me llevé dos cuadros a casa. Qué bien. Muy bien. Sí. La verdad, mucha suerte. Bueno, entonces, eso también tiene que ver, ¿no?, un poco con compartir, con sacar el arte, ¿no?, con llevarlo. Esto de rifarlo y la autogestión y todo eso. ¿Cómo es el grupo organizador? Entonces se formó desde esta movida de grafiteros que convocaron, claro, a armar un grupo. Sí, Rodri y Lucas un día nos convocan. ¿Tiene nombre el grupo organizador? No. Zigzag. Zigzag sería. Sí, Zigzag. Grupo Zigzag, sí. ¿Y está abierto a la participación? ¿Están pensando unas próximas actividades? ¿Tiene continuidad ese grupo? Y estaría bueno que tenga continuidad. Todavía no nos hemos reunido después de esta jornada para hacer un balance ni nada. Estamos como descansando todavía, claro, un poco. Debe haber sido matador. Y después de eso veremos qué pasa. Pero la gente pide más zigzag. Sí, el tema es que lo que se intentó hacer con zigzag tiene que ver con esto de, también nace mucho a partir de la idea de que Rodrigo y Lucas habían participado en varios encuentros en Brasil o en otros países o en otras ciudades, o Carolina Cuore, que también ella en Buenos Aires también había participado de varios eventos con gente de afuera. Y entonces la idea de que había muchos contactos con gente de afuera que estaban interesados en gestionar algo para juntarnos todos, digamos. Y lo que tuvo de bueno fue esto de que se empezó a pasar esto que hablábamos antes que estábamos fuera del aire, de que es porque es latinoamericano, uh-huh. Digo, se llamó gente de toda Latinoamérica para que venga a pintar, y la idea era lograr encontrarse y lograr una jornada, que fue lo que se hizo el viernes, que también sea una jornada de debate de lo que estaba pasando. El viernes lo que pasó estuvo buenísimo, porque el viernes fue todos convocados a la alborada, pero sin aerosoles y sin cámaras de fotos, y bueno, si bien hubo cámaras de fotos también, sí, sí. Pero digo, a poder charlar de lo que estaba pasando, de qué nos generaba esto, de lo que nos estaba pasando en la calle, de cómo nos veíamos como artistas en la calle. Hubo temas en los que se armó después un plenario donde todos estuvimos discutiendo sobre estos temas. ¿Hubo conclusiones conjuntas de ese plenario? Yo creo que hubo unos primeros lineamientos, uh-huh. Me parece que lo que salió... Había como tres talleres diferentes, por la cantidad de gente se dividió en tres, y cada taller terminó teniendo una dinámica, sí, diferente, ¿no? Sí, cuando se ponían ahí las conclusiones de cada uno de los talleres, se notaba... un laburo distinto. Yo en el que estuve fue maravilloso lo que surgió de ese taller. Entendernos como artistas, pero también como trabajadores, y la necesidad de que se nos valore como trabajadores en nuestro arte, y romper con esa idea que tenemos todos de que, bueno, el artista es un bohemio y el trabajo es lo que me da de comer. Y en realidad concluíamos ahí que el trabajo era todo aquello que dejaba una producción, que posibilitaba la creación de algo. Y desde ahí nos pudimos encontrar, después de un rato de charlar y de conversar, ¿no? Como pensándonos y mirándonos diferente. Sí, sí, seguramente. Y fue muy buena esa jornada, porque fue un momento de encuentro entre toda la gente, entre todos los artistas. Y realmente logramos repensarnos como artistas, cada cual desde su disciplina. Mucho también nos pasó en preguntarnos qué pasaba con la calle o desde dónde nos mirábamos. Porque en realidad una de las características de este encuentro era lo público, ¿no? Uh-huh. De que nos encontrábamos como artistas desde un lugar de querer salir de las cajitas de cada disciplina y encontrarnos con el otro desde el lugar de artistas, y como un vínculo. Si bien no todos trabajan en la calle, no todas las disciplinas artísticas trabajan en la calle, pero sí como vínculo lo urbano o el tema de salir de adentro de las cajitas que propone cada disciplina, ya sea una galería para la gente que hace ilustración exactamente, digo, como poder salir. Y eso se vio re claro el domingo. Creo que el domingo algo que nos pasó a todos era esta alegría de que estábamos todos juntos acá afuera en el Olga, en la calle. Y estaban todas las disciplinas juntas, todos juntos al mismo tiempo pasando. Estaba Nelson pintando el graffiti, estaban los ilustradores sentados en las mesas ilustrando, había gente pintando, había una exposición del grupo de fotógrafos, había gente sacando fotos, estaban todas las disciplinas en ese mismo momento haciendo todo al mismo tiempo. Uh-huh. Eso creo que fue lo que nos maravilló a todos también. Sí, totalmente. Fue increíble. Yo estoy sin palabras. Lo que me parece que nos el común denominador de todos era la posibilidad de laburar en la calle y qué queríamos laburando en la calle. Y la conclusión era, además de que, bueno, había disciplinas que solamente podían suceder en la calle, pero otras, como el teatro, como la danza, era salir de la galería, salir del museo, poder salir de la sala teatral, y llegar al que no puede ir al teatro, al que no puede ir al museo, ¿no? Como poder llegar a aquel que no puede acercarse al arte. Y que el arte llegara ahí. Esa idea en conjunto de tanta gente, de tantas disciplinas, fue maravillosa. Estábamos todos muy... eufóricos. Eufóricos, sí. Sí, sí. Todos queriendo más. Vos, Guada, estuviste participando de teatro con Diciembre, con el grupo Diciembre. Sí, estuve participando con Diciembre. Hicimos una intervención. Diciembre es un grupo de teatro que hacemos intervenciones en espacios públicos. Nos juntamos este año. Somos 16. Bueno, ahora después de Zig Zag parece que somos 17 porque tenemos dos escenógrafas. No, tenemos dos escenógrafas ahora, a Celestina y a Justina. Esa. Dos escenógrafas. ¿Y qué escenógrafas? ¿Qué escenógrafas? Sí, sí. Hicimos una intervención. Se nos acercaron dos actores también, ¿no? Se acercaron a Diciembre. Se acercaron. Con ganas de sumarse. O sea que no solamente sirvió para... En todas las disciplinas ocurrió eso. Todas las disciplinas. Todas las disciplinas, digo, vos estás contando el caso del teatro, pero en todas las disciplinas pasó que de repente lo que sirvió es de abrir el grupo y conocer más gente de todo. Generar encuentros y de ahí surgen nuevas cosas, ¿no? Qué interesante. Producción. Tal cual, bueno, ese era uno de los objetivos con Zig Zag, como conocernos, encontrarnos y que después eso se vaya dispersando y mutando, que se vayan generando otras situaciones en un futuro, si se quiere. Bueno, parece que se van cumpliendo esos objetivos. Uh-huh. La verdad, felicitaciones, la jornada estuvo excelente. Queremos más Zig Zag, así que que se siga organizando, que se sigan organizando este tipo de actividades, que nos encuentren en la calle, que sigamos tomando la calle como ese espacio para intervenir, para encontrarnos, para generar este tipo de cosas. Y bueno, nos seguiremos encontrando entonces también. Y ahora nos vamos a ir a escuchar un tema de Adriana Puello. Toqué a tus puertas, estaban abiertas. Sin quererlo acepté la gran oferta. Alerta, un sexto sentido en mi despierta. El frío en mi piel y en mi sangre se inyecta. Inhalo, aire nuevo para mis pulmones. Desabróchense los cinturones. Alegría y tristeza, mezcla de emociones. Se trata de sonrisas y lágrimas, sesiones. Aún recuerdo aquel día como si fuese ayer. De todo lo que viví, de todo lo que pasé. Llegó la rara, llegó la forastera. No de otra galaxia, pero como si lo fuera. Todas las miradas se dirigen hacia mí. Otra hija de la rosa de los vientos, sí. Otros papeles, otros documentos. En la tierra prometida, mi suerte tiento. La tierra prometida. De los años vino la convivencia. Aprendimos a llevarnos bien con paciencia. Con más malas que buenas experiencias hiciste despertar la voz de mi conciencia. Grandes amigos de la infancia, gran ayuda para afrontar y superar las circunstancias. Gracias por todo, de corazón, por arroparme, por darme tanto calor. El resultado es al día de hoy. Tú me das, pero yo te doy. Como dijo Noma, todo irá mejor. La oportunidad de ser alguien se cumplió. La tierra prometida, la suerte me brindó. ¿Quién te ha visto y quién te vio? Vamos pa' allá, mira pa' allá. Mi país, Santo Domingo, la tierra donde yo nací. Un gran sueño sería para mí juntar las cosas buenas de aquí y de allí. A toda mi gente poder reunir, amigos y familia para ser feliz. Qué grandioso sería pa' mi vida, una gran alegría. ¡Vente, niña! ¡Vente! tenga 9 años. En el lugar más que yo pinto y juego, y con mi hermana que tiene 8 años. Yo me llamo Yamila, tengo 8 años. Y en el lugar más que pinto y juego a la biblioteca. Me gusta mucho en este lugar. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. ¿Quién dijo que en las luchas? ¿Quién dijo que en las luchas no nos queremos? Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza. Para pedir cerveza, si tienes plata. El feminismo es amor, miércoles 19 horas por Radio Nauta. FM 106.3 512-1690 Radio Nauta. Hartas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o de viles esposos. Hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, sí, exigir, decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Mariposita de primavera, alma con alas que errante vas. Estuvimos escuchando Tierra Prometida de Ariana Puello y ahora vamos a estar comentando un poco esto que fuimos adelantando, que era el tema de nuestro programa de hoy y que tiene que ver con varias noticias en relación a la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Es así. Por un lado, bueno, sí, esta lucha que se enmarca dentro, o por lo menos que nosotros la enmarcamos dentro de la campaña, que bueno, campaña nacional por el derecho al aborto, es así como dice Victoria, pero que tiene varias aristas. En principio, este derecho, que ya está normado dentro de la Constitución Nacional y que la Corte Suprema en marzo de este año ya dictó una sentencia, que es cómo deben ser atendidos los abortos no punibles, que están dentro De nuestra Constitución Nacional, reconocidos. Bien, que es en caso de violación y en caso de riesgo de la vida de la mujer. De la salud de la mujer. Perfecto, bueno. Estos abortos no punibles, que recién este año la Corte Suprema clarificó, porque antes eran generalmente, se interpretaba la coma, el punto, decían no, solamente para las mujeres que tienen alguna discapacidad mental o algo así. Bueno, ahora no, es para las mujeres que tienen discapacidad, para las mujeres que no tienen ningún tipo de discapacidad, lo mismo. Deben ser atendidas en los hospitales públicos y debe ser garantizado su derecho a tener acceso a un aborto. Nosotros en este programa, en este mismo programa no, sino en programas anteriores, habíamos hecho un mapa de cuáles eran las provincias que tenían un protocolo más actualizado y cuáles eran las provincias que después del fallo de la Corte habían hecho fallos retrógradas, reaccionarios. Bueno, en ese sentido, uno de los lugares en donde estaba bastante bien la cosa era la provincia de Buenos Aires, que esta semana, o sea, damos esta noticia, vamos a hablar de otro caso de Capital Federal, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires, más claramente nuestra ciudad de La Plata, se pudo realizar un aborto no punible después de que los médicos del Hospital General San Martín se declararan objetores de conciencia. El Ministerio de Salud garantizó el aborto de de una mujer que llegó con una declaración jurada de haber sido violada, que es lo que la Corte Suprema dictó que es el requisito, digamos. No hay que judicializar los casos, sino que con una declaración jurada de la mujer ya está suficiente. Listo, suficiente. Pero esta semana, la semana pasada, se había trabado un aborto no punible porque en el Hospital San Martín los médicos de ginecología se habían declarado objetores de conciencia. Bueno, este es un tema para charlar, porque bien, como lo veníamos hablando en todos los programas que hablábamos de aborto no punible, decimos, bueno, hay muchas cosas para cambiar. Con que la Corte Suprema declare esto y con que el protocolo de Buenos Aires esté actualizado, no basta, digamos. El Estado tiene que poner una artillería bastante pesada para formar médicos y para también cambiar las normas de los hospitales. Los objetores no puede haber no puede un servicio ser entero. Claro. Objetor de conciencia. Esta cuestión, ¿no?, de lo importante que es que ya al momento de contratar a los médicos y que los médicos entren a estos servicios, tienen que decir si son o no son objetores de conciencia para poder para que el hospital pueda realmente garantizar el acceso a este derecho. Es necesario que existan médicos en todos los hospitales públicos que estén dispuestos a realizar abortos en el caso de ser necesario. Así es. Otro lugar que también tenía una normativa bastante piola y desde antes del fallo inclusive era Santa Fe. Sí. Pero siguen habiendo arremetidas, digamos, esto, la lucha por el derecho al aborto sigue estando dentro de una puja, especialmente por contra los sectores más retrógrados de la Iglesia Católica, que desde distintos lugares, distintas vías, en el caso de Santa Fe, en el Partido Demócrata Cristiano. Sí, están poniendo la derecha católica y los fascistas, los falangistas, están poniendo toda la artillería en las cuestiones judiciales de Buledas, que es donde más se manejan también, porque bueno, da capacidad de movilización. En el Encuentro Nacional de Mujeres nos dimos cuenta que casi no tienen, ¿no? Están agónicos en ese sentido, pero todo lo que es el ámbito judicial, como cuervos que son, se manejan bastante bien. Y bueno, en Santa Fe, el juez, un juez de apellido Bermúdez, ordenó al gobierno de Santa Fe suspender para los supuestos de violación o atentado al pudor la aplicación de la resolución ministerial de salud. Es terrible. La verdad que sí, terrible, terrible. Lo ordenó para la provincia de Santa Fe, después salió a decir un funcionario público que no, que en realidad era para la ciudad nada más de Santa Fe, que por supuesto van a presentar una apelación a ese fallo. Lo hizo justamente a pedido del Partido Demócrata Cristiano, del presidente del Partido Demócrata Cristiano de Santa Fe, que tiene 4.700 afiliados de esa provincia y no tiene ninguna representación parlamentaria votada. Exacto. Así que bueno, la verdad son estos manotazos que está dando la derecha, pero que también en la vida de las mujeres tiene su mella, porque bueno, lo que pasó, comentando un poco lo que pasó la semana pasada con un caso gravísimo de una mujer de 32 años, víctima de las redes de trata, a la cual se le estaba por realizar un aborto. Fue una movida muy grande que se organizó desde la Iglesia Católica. En el Hospital Ramos Mejía, en Capital Federal. Sí, también tener en cuenta ahí que también el que habilitó un poco esa movida, bastante. Cómplice totalmente directo es el señor Mauricio Macri. Por supuesto. O sea, declarando públicamente el nombre de la persona aparte, ¿no? O sea, violando la privacidad de la persona que iba a practicarse el aborto. El lugar y la fecha. Lugar y fecha, ¿no? Y día. Bueno, no, se hizo una la movida. Verdad, o sea, ya de por sí, lo denunciamos en algunos programas anteriores, pero el accionar de Macri totalmente retrógrado, aceptando las presiones de la Iglesia, vetando el fado que estaba haciendo ahí, cómo se adecuaría el fallo de la corte en Capital Federal había salido y él lo vetó, volviendo todo hacia atrás. Ahora tiene esta otra actitud, es decir, es ya a esta altura y sin ningún miramiento, un enemigo declarado de todas las feministas y quienes luchamos por el acceso a este derecho de las mujeres. Es uno de los peones. Bueno, el acto más así siniestros de la Iglesia Católica. Inquisidor que hicieron la Iglesia Católica fue el presbítero del hospital de Ramos Mejía, Lambías, que es Fernando Lambías, ofició una misa en la puerta de la casa de la mujer. Esto es como... Sí, y también, o sea, ahí hablando de violar la intimidad, ¿no? De esa mujer, que la familia de ella se enteró debido a eso, por la situación por la que estaba pasando. Ella tiene hijos, los hijos de ella se enteraron por esta situación, de la situación misa que estaba pasando. Realmente un atentado contra la intimidad de esta mujer terrible. No, aparte... ella está siendo protegida porque está escapando de una red de trata y este tipo publica la dirección en donde vive para que vayan a hacerle ese escrache. Digo, la verdad, no tiene ninguna... No tiene es bollete. Escandaloso. Es escandaloso el comportamiento de la Iglesia en este caso. Muy terrible, muy terrible. Si hay algún cristiano escuchándonos, realmente recapacitar sobre en qué lugar está la Iglesia. El otro día hablábamos con un compañero que pasó por la Iglesia Católica también. Bueno, ¿en dónde, eso de reflexionar, en dónde estaría Jesús en esta situación? Digo, es terrible lo que está haciendo la Iglesia Católica. Es, sí, muy típico de las cruzadas. Bueno, así es como... este presbítero fue, la escrachó, entre comillas, en la casa, sí. Le hizo una misa, la trató de asesina. Bueno, esta mujer que ha sido víctima de la red de trata, que ha sido violada, que está dentro de un programa de rescate, que además está siendo amenazada por los tratantes. Hay que fijarnos, situarse en toda la situación de vulneración, con un embarazo producto de una violación. No sé. Es terrible. Bueno, la jueza y las autoridades del hospital Ramos Mejía, que cómo es posible que esto suceda, digamos, ¿no? Que tienen que dar una respuesta, tienen que hacer responsabilizarse de que se haya filtrado esta información, de que hayan violado la intimidad de esta mujer, sacando estos datos que estaban en su historia médica, en su historia clínica del hospital, y divulgándolos de esta manera, que intervenga este tipo, sí, con la misa. Me parece que es sumamente importante que remarquemos, digamos, que poniéndolo un poco al margen, digamos, sabemos que la Iglesia mete presión, o sea, sabemos cuál es el fundamentalismo que manejan con respecto a la vida y el embarazo de las mujeres. Me parece que tiene que haber un pedido, pero unánime, de todas las mujeres a los gobiernos, al gobierno de turno y a todos los gobiernos en todos los niveles, digamos. Pues no puede ser que se manejen con total impunidad. O sea, no es casual. O sea, todos los funcionarios del gobierno, desde el hospital, desde el sistema judicial, desde el sistema legislativo, todo está en función de lo que quieren hacer o quieren dejar de hacer los católicos sobre los cuerpos de las mujeres. Esta situación es insostenible. O sea, no, yo no lo puedo entender. O sea, estoy re indignada, totalmente indignada. Es verdaderamente indignante y es cierto. Y en ese camino estamos, ¿no? Las mujeres organizándonos, encontrándonos, y luchando por la separación total de la Iglesia y del Estado, y porque se respeten los derechos y se termine esta dominación, sí, sobre el cuerpo de la mujer. Totalmente. Sobre la voluntad de la mujer. Pero la verdad, la falta de respeto, de solidaridad, de entendimiento, hasta un... No, bueno, son quienes de se dicen, está bien, quienes se dicen defensores de la vida, pero bueno, también se enmascaran detrás de esta, bueno, sí, de una careta que tienen. Por ejemplo, el abogado que interpuso, interpuso el recurso de amparo para que este aborto no punible no se realizase, es un tipo que tiene un currículum nefasto, como por ejemplo, protagonizó la agresión a una muestra de León Ferrari, y en los 80 operó con el ejército para anular el juicio Camps. Más o sea, bueno. Este es el tipo que hace esta movida judicial que frena este aborto. Bueno, y ahí entendemos cuando se les grita, ustedes se quedaron cuando se los llevaron al pasar por la puerta de las iglesias, ¿no? Es claramente, estos son los circuitos, los cables que conectan a estos jerarcas de la iglesia católica y con las instancias más oscuras de nuestra historia, con la dominación, con la explotación, con la opresión, con estas cruzadas inquisitivas, fundamentalistas, en donde se llega no solamente a la vejación, a vapular la voluntad de las mujeres, sino, esta es la gente que dice que es provida, la gente que estuvo presente. Está evidente que no son ese canto que tuvimos en el campamento, no son la vida, no son la paz, son la derecha. El fascismo clerical, clarísimo, en el ejemplo de este caso, de este abogado que interpuso el recurso de amparo, que finalmente, porque como fue una también irregularísimo, vos presentás una medida cautelar y te sortean un juzgado. No, el tipo no lo presentó por mesa de entrada, sino que fue a hablar con una jueza que sabía que iba a tener acuerdo y que iba a poner la medida. O sea, realmente son cuervos, se saben manejar en este, pero hay que sacarle toda esa investidura que tienen de provida, de... No son providas, son antiderechos. Son antiderechos, no defienden la vida de nadie, o sea, es una mentira absoluta. Están en contra de que las mujeres tengamos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y eso nos queda clarísimo en todo momento. Bueno, y también dan estos... E interponen estas cosas y van también teniendo lugar... Sí, en el espacio político también se van como levantando cabeza cuando, bueno, el discurso de derecha me parece que está bastante... Ojalá, de una mirada muy positiva. Bueno, me salió Celina del alma. Pero vamos, bueno, ganando. El jueves, finalmente, sí, redondeando, la Corte Suprema autorizó el aborto, este aborto no punible, y se le pudo hacer a la mujer. Bueno, ella nuestra solidaridad, sí, le mandamos, y bueno, el repudio absoluto a todas las vías, a la Iglesia Católica, a Macri, a Macri fundamentalmente. Sí, también a todo el oficialismo, que se den a la boca hablando de Macri, pero que no se pone las pilas para sacar que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Así es. Que lo garantice, digamos, ¿no? Sí. Para todas las mujeres, sin ninguna distinción. Vamos a escuchar un tema de Laza de Cela. Cantando aún mis pies. por eso me quedo. Ay, ay, ay, hasta el fin. Pene, cualquier pene es siempre una miniatura. Estuvimos escuchando Por eso me quedo, de Laza de Cela. Y ya nos estamos despidiendo de este martes. Se nos pasó hablando y hablando, pero nos quedamos con algunas cosas para charlar sobre, bueno, esta lucha que venimos dando las mujeres y que siempre, bueno, tiene sus actualizaciones y siempre estamos con noticias nuevas. Así que, bueno, las dejaremos para el programa que viene. Y vamos a saludar a nuestras oyentes. Así es. A Nati, que nos está escuchando desde la biblioteca. Así es. A Hanna, a nuestra queridita Hanna, que no está aquí. Le mandamos un beso grande. También le vamos a mandar un beso grande a mi mamá. A mi mamá. Que está en Mendoza, recuperándose. Y ahí vamos con el sector mendocino, que le mando también a la mía, Marta Gorri. Y yo siempre. A la mía, que también está en Mendoza. ¿Sí? Todas están en Mendoza. ¿Todos? Muy bien. A Martín, que está en Mendoza, también les mandamos un beso. Bien ahí. Y a la botica de y Satán. Dios mío, Dios mío. Soy otra. Soy otra. Que es su seudónimo. Dios mío, soy otra. A Laura. A Laura, le mandamos un beso grande. Y a Bruno, que vino a operarnos. Está aquí, estamos estrenando operador. Y Nico, que le pasó y Nico. Los pases mágicos de operar con los tacones de punta. Así. Así que bueno, ahí estamos con eso. Nos vamos a ir escuchando una poesía que alguna vez hemos compartido y que como tratábamos este tema quisimos volver a compartirla, que es Les habla una cocinerita. Es de Hilda Rice, la divulga bajo un seudónimo que es Calderita Barcaola, pero sabemos que es él, así que le hacemos trampa y lo contamos. Y ahora nos vamos a ir a escuchar. Les habla una cocinera que, como toda mujer, hubo oficios de aprender. Hortelana y niñera, madre nodriza partera, y como todas aquí, por las leyes maltratada, pretendo sea respetada nuestra forma de vivir. Por ello os he de decir, un papa no es extramura, un rey de turno obedece y ordena sus feligreses, ficción de ley con premura, disfrazar la dictadura. El marqués José Vicente sostiene razón prudente, fetismo no es humanismo, hombre que piensa lo mismo que mujer es un valiente. Entonces pues aclaremos esta fiera confusión, este apriete, esta opresión, por si alguna vez dudamos, puede que sí, pues estamos en tierra tan singular que penaliza abortar cuando la experiencia enseña que la mujer es la dueña de no desear maternar. Sueña la iglesia que sabe y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y a todo mundo prohíbe discutir lo que prescribe. ¿Qué delicia es permitida? ¿Cuál guerra es una cruzada? ¿Qué gente es la inadecuada y vaticana y protegida? ¿Cuándo comienza la vida? ¿De qué vida conversamos? Flores, pájaros, verduras, animales de pastura, son vida y no nos culpamos cuando esa vida acabamos. No se tome esto a broma, una pluma no es paloma, la semilla no es zapallo y simiente no es cavado. Hablemos pues de persona, la idealización no evita conocer algo profundo. Personas es en el mundo, aunque sea pequeñita, si en otro cuerpo no habita. ¿Es lo humano una ilusión, una sombra, una ficción? La raicida, ¿es rabanito? ¿Es la yema un pollito? ¿Tiene un huevito razón? ¿Es la masa pan horneado? ¿Un poroto es un guisado? ¿Es un choclo carbonada o la aceituna una empanada? ¿La escama es un pescado? Tanto ejemplo no es en vano. El semen no es un enano. El óvulo no es doncella. Cigoto no es vida bella. Embrión no es ser humano. Ahí voy con los tacones de punta.